Siento el crepúsculo en mis manos. Llega a través de la laurel el enfermo. Yo no quiero pensar, ni ser amado, ni ser feliz, ni recordar. Solo quiero sentir esta luz en mis manos y desconocer todos los rostros, y que las canciones dejen de pesar en mi corazón, y que los pájaros pasen ante mis ojos y yo no advierta que se han ido. Hay grietas y sombras en paredes blancas, y pronto habrá más grietas y más sombras, y finalmente no habrá paredes blancas. Es la vejez. Fluye en mis venas como agua atravesada por gemidos. Van a cesar todas las preguntas. Un sol tardío pesa en mis manos inmóviles, y a mi quietud vienen a la vez suavemente, como una sola sustancia, el pensamiento y su desaparición. Es la agonía y la serenidad. Quizás soy transparente y ya estoy solo sin saberlo. En cualquier caso, ya, la única sabiduría es el olvido.